En este tema general que estoy tratando del éxito en el noviazgo, ayer hablábamos de una elección acertada. Y os decía lo importante que es acertar en el matrimonio, porque, claro, si eliges mal, pues te tiene que ir mal, necesariamente. ¿Cómo te va a ir bien si empiezas eligiendo mal? ¿Cómo quieres ser feliz si empiezas por casarte con la persona que no te puede hacer feliz? Es importante elegir bien. Y os di unas cuantas normas sobre la elección. Porque si eliges el camino que no es, desde luego no puedes llegar a donde quieres. Normas de elección. Elección acertada. Fue el tema de ayer. Hoy voy a dar un... mañana hablaré de la diferencia que hay entre amor y lujuria. Mucha gente confunde el amor con la lujuria. Se creen que porque un hombre y una mujer se atraigan sexualmente, ya por eso se aman. Y no. Se puede dar sexo sin amor, perfectamente. Y el caso lo tenemos con la prostitución. El que se va con una prostituta no la ama. Va a desahogar su instinto zoológico. Punto. ¿No ves? De amor cero. Claro, después paga y es paga. Todos contentos. Pero de amor nada. Por lo tanto, pensar que cuando un hombre y una mujer hacen el acto sexual, lo hacen por amor, ni hablar. Todo eso se puede hacer sin nada de amor. Y claro, cuando la gente va al matrimonio solo para vivir del sexo, eso es una equivocación. El sexo no hace feliz a nadie. El sexo no hace feliz a nadie. Mañana va a ser el tema. Lo que hace feliz es el amor. El amor sí, el sexo no. Y mañana hablaremos la diferencia entre amor y lujuria. Porque si quieres ser feliz en la vida, tienes que vivir del amor. Porque ningún hombre, cuando digo hombre, incluyo hombre y mujer, ningún hombre es feliz solo con el sexo. Hace falta amar para ser feliz. Tema de mañana, amor y lujuria. Y el tema de hoy, pues lo que ayer os anuncié, que para el éxito en el noviazgo, en orden al matrimonio, se entiende, para que el matrimonio sea un éxito, después que un noviazgo ha sido un éxito, el éxito en el noviazgo en orden al matrimonio exige un auténtico mutuo conocimiento. Y es que los novios no se conocen. Muchos novios llegan al matrimonio y no se conocen. A veces te quedas de una pieza cuando le preguntas a él o a ella. Bueno, y es de esto que... pues no sé. Bueno, ¿y cómo es? Pues no sé. Oye, pero vosotros ¿qué habéis hecho en el noviazgo? Habéis llegado al matrimonio y no os conocéis. Os vais a casar y no os conocéis. Esto es un disparate. Y es que muchos novios se pasan el noviazgo repitiendo siempre lo mismo como un disco rayado. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No salen de ahí. Hombre, que algún día se miren a los ojos y se digan una cosa bonita, bien está. Pero que todos los días lo mismo, que hay que hablar de otras cosas. Que hay que conocerse en ideas, en costumbres, en gustos, en educación, en cultura, en montones de cosas en las que tiene que haber armonía. Pero si todo el noviazgo nos pasamos nada más que con el verbo amar, el verbo querer, el verbo adorar. Hombre, que hay que hablar de otras cosas. Por lo tanto, digo, hay que conocerse. Y esto no es fácil. Esto no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces os conocéis en la calle. No os conocéis en vuestra salsa. Os conocéis en la calle. En la calle todos sois encantadores. Una niña muy mona, muy bien arreglada, muy, muy simpática, muy alegre, muy jovial, un sol de niña en la calle. Pregunta en casa. Ya verás. Pregunta a su madre cuando ella le pide que le ayude. Te dirá, es una comodona incorregible. No da golpe esta niña en casa, no da golpe. Una sucia, una desordenada. Para arreglar su carita 2 horas, pero su cuarto una pocilga. las medias por aquí, otra cosa por allí, un desorden. ¡Una pocilga! ¡Una pocilga! Hay que conocerla en su salsa, que en la calle es un sol de niña. Y los chicos igual. Los chicos en la calle, un sol de niño. Un chico simpático, un chico caballero, un chico educado, un chico gracioso, un chico agradable, un chico en la calle, un sol de niño. Pregunta en casa, pregunta a sus hermanas que las trata patadas, pregunta a su madre que la trata a gritos, pregunta a su padre que está harto del niño, porque es un holgazán, es un vago, es un inútil, ahora en la calle un sol. Simpático, alegre, jovial, divertido, en la calle un sol. Un sol. Hay que conocerlo en su salsa. Y claro, ¿cómo os conocéis solo en la calle? Pues todos sois encantadores, en la calle encantadores. Y después vienen los chascos. Después los chascos, no os habéis conocido. Y otra dificultad, que engañáis. Muchas veces engañáis. Y te dicen, padre, es que si digo la verdad no me caso. ¡Oye! Pues vaya, de manera que tú vas al matrimonio engañando al otro. Pues menudo matrimonio. Cuando se descubra la verdad, se van a caer los palos del sombrajo. Menuda desilusión, menuda amargura, menuda tragedia. Cuando se den cuenta de la mentira, no se puede engañar. Es una barbaridad engañar, si se va a descubrir la verdad. ¿De qué te sirve engañar en el noviazgo si después van a conocer la verdad de las cosas? Y tú fundas la felicidad de tu matrimonio sobre un engaño, sobre una mentira, sobre un fraude. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Que te conozcan como eres, con las virtudes y con los defectos. Porque si tú exageras las virtudes y disimulas los defectos, si después te van a conocer como eres y no te van a querer como eres, van a querer a lo que pensaban que eres, no a lo que eres. Y cuando se descubra lo que eres, se acabó el amor. Fracaso matrimonial, porque han ido al matrimonio engañando, natural. Que te conozcan como eres. Ojalá tengas virtudes. Ojalá fomentes las virtudes. Cuanto más virtudes, mejor. Para ser digno de ser amado. Ojalá no tengas defectos. Cuanto menos defectos, mejor. Ojalá tengas voluntad de corregir tus defectos. Ojalá. Pero lo que no puedes hacer es mentir. Si tienes defectos, que se conozcan y que se vea la buena voluntad que tienes de corregirte. Y si tienes virtudes, pues también, no digo yo que no, pero sin exagerar la verdad, la verdad. Que el amor se basa en la verdad, no en la mentira. Y digo esto de los defectos, cuanto menos defectos mejor, pero el otro debe conocer los defectos, debe conocerlos para calibrar su amor, para ver si te ama tanto que a pesar de tus defectos te quiere. Porque es posible que cuando descubra tus defectos, vea que su amor no puede superar esa dificultad. Y más vale que no te cases a que después fracase tu matrimonio. Die Förster, que es un pedagogo alemán, dice una frase bonita, dice: el amor vence a la muerte, pero un pequeño defecto desagradable vence al amor. El amor vence a la muerte, y por amor damos la vida. Pero un pequeño defecto desagradable a la larga vence al amor. Y hay mujeres que no aguantan a su marido, no porque es un borracho. Menudas desgracias en los matrimonios por culpa del marido borracho. El marido o la mujer, ¿eh? O la mujer. Menudas disgustos por culpa del alcohol. Pero a veces no es que sea un borracho, que sea un drogadicto. No. Es que porque es bruto, porque es maleducado, porque es sucio. Mujer no puede aguantar a su marido por un defecto. Oye, ¿y no habías descubierto que era un sucio? ¿O que era un bruto? ¿Que era un maleducado? Y lo mismo del hombre. No aguantan a su mujer porque es dominante. Porque es testaruda. Porque es quisquillosa. Por lo que sea. Defectos que no son muy grandes. Pero un pequeño defecto desagradable, a la larga, vence al amor. Entonces, Tenemos que conocer los defectos y ver qué voluntad tienen de corregirse y de superarse. Porque es posible que cuando conozcamos los defectos diga, pues no, realmente no tengo fuerzas para convivir con esta persona toda la vida. No tengo fuerzas. Pues más vale que lo veáis antes y no después, cuando no hay solución, como ayer os hablaba. De manera que cuanto más conocimiento mejor, en ideas, en costumbres, en gustos, en cultura, en educación, cuanto más armonía mejor. No por clasismo, por armonía, que la armonía es muy importante. Cuanto más afinidad, menos obstáculos habrán en el matrimonio. Pero me imagino que ya estáis pensándolo, pero por si no lo habéis pensado, me adelanto a decirlo. En este mutuo conocimiento entre el hombre y la mujer antes del matrimonio, excluyo el conocimiento sexual. Porque, claro, está muy de moda. Es que antes de casarnos tenemos que probar para ver si sintonizamos, a ver si nos acoplamos. Hay que probar, hay que probar. Claro, y hay individuos que van probando con una y con otra, como la abejita de flor en flor, probando con una y con otra. No le va ninguna, pero el tío se da el lote. Mientras prueba con toda la del pueblo, figúrate. No, señor. El conocimiento sexual está excluido, está prohibido por Dios. Y si Dios lo prohíbe, es porque es malo. Si fuera bueno, Dios no lo prohibía. Algo dije, de esto dije ayer también. Dios no viene a hacer una Pascua. Dios quiere nuestro bien, que es Padre. Y si Dios prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales, son malas. Y todas las palabras que busquemos los hombres para justificar las relaciones sexuales prematrimoniales están de sobra frente a la palabra de Dios que lo prohíbe en la Biblia. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. ¿No está? Y ya podemos buscar razones. Porque los hombres, cuando queremos una cosa, enseguida inventamos razones para justificar lo que queremos hacer. Sobran todas las palabras de los hombres. La palabra de Dios prohíbe, como después voy a desarrollar, el uso del aparato genital es derecho exclusivo de casados. Y Dios prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales. Sobran todas las palabras de los hombres. Pero además, es que cuando Dios las prohíbe porque son malas e inútiles. Voy a ver si digo un par de cositas sobre estas cosas. Malas e inútiles. Voy a empezar por lo de inútiles. Porque muchos te dicen, conviene probar, conviene ver si nos acoplamos, tonterías, conviene entrenarse. En fin, 50.000 sandeces que se dicen. Bien, pues mira, lo tengo citado por ahí. Por cierto, antes se me olvidó una cosa, pero no sé si, como se me olvidó ya, no sé si pega decirlo ahora. Y es que en mi libro Para Salvarte, del que antes, ayer os hablé y os presenté, y al final, pues si alguien quiere, pues le podré firmar libros a los que lo desean, pero he puesto un cuestionario para examinar el amor. Pongo 10 puntos, por ejemplo. ¿Crees que nunca y por nadie podrás sentir un amor más grande que el que ahora sientes por esta persona? Porque a veces dicen, mira, yo realmente, pues para mí es uno de tantos. O dicen, no, realmente yo lo quiero de una manera que nunca podré querer a nadie más. Otra, ¿crees que la firmeza del amor que ahora sientes no disminuirá con el tiempo según vayas conociendo a la persona amada, sino que por el contrario aumentará cada vez más según vayas conociéndola mejor? ¿Crees tú que es así? ¿O cuanto más la conoces, más te desilusionas? Todo esto ocurre, hay que pensarlo. ¿Te ilusiona hacer feliz a la persona que amas? ¿O vas al matrimonio buscando solo tu propia felicidad? Todo esto lo voy a desarrollar mañana porque es interesantísimo. ¿Tú qué buscas en el matrimonio? ¿Hacer feliz a esta persona o ser feliz tú? Porque si buscas tu felicidad eres un egoísta, no amas. Te amas a ti, no amas a la otra persona. Es importante saber qué buscas en el matrimonio. hacer feliz a la otra persona o ser feliz tú, etcétera. Esto es muy importante, pero esto es lo que decir como modo de averiguar el amor. Pero lo que ahora yo quería deciros es cómo estas relaciones sexuales prematrimoniales son inútiles. Porque todos estos que dicen que conviene probar, después fracasan. Y tengo un dato, lo tengo ahí citado, lo oí por Radio Nacional, en el programa Protagonistas Nosotros, con Luis del Olmo. Estaba entrevistando a un psiquiatra y dijo, lo tengo anotado el día y todo, ahora de memoria no lo sé, tendría que buscarlo. El día y la hora en que un psiquiatra dijo por Radio Nacional de España, el 90% de los matrimonios fracasados que vienen a mi consulta habían hecho relaciones sexuales antes de casarse. ¿De qué les sirvió? Todos esos lo habían probado antes de casarse. Y fracasaron el 90%, dice el psiquiatra. De nada les sirvió probar. Por eso Dios no quiere. Dios no prohíbe. Es inútil, si no sirve de nada. No tiene nada que ver el coito entre dos solteros que entre dos casados. No tiene nada que ver. Es un abismo de diferencia. Por eso todas esas pruebas y experiencias no sirven de nada, en absoluto. Y la prueba es esto, la cantidad de gente que probó y después fracasó. Son inútiles. Pero además, son perjudiciales. Bueno, son perjudiciales, ¿por qué? Porque en estos que no están casados, no están en condiciones de hacer frente a las responsabilidades que pueden venir de un embarazo. Vosotros creéis que hay derecho. Estos niñatos que traen niños al mundo. ¿Pero qué podéis ofrecer a este niño que traéis al mundo? ¿Pero qué le podéis ofrecer vosotros? ¿Es que hay derecho a este hombre? Jugando con el sexo, una barriga, claro. Claro. ¡Claro, claro, claro! ¡Ah, no! Es que... Y yo lo he hecho muy bien a ellos. Mira, si no quieres un embarazo indeseado, no hagas el acto sexual. Porque es muy cómodo decir, y ahora hablaré de las precauciones, pero eso lo voy a hablar, de eso lo vamos a hablar después. Si tú no quieres dejarla embarazada, no hagas nada. Y desde luego, si no haces nada, no la dejas embarazada, desde luego. Pero todas las precauciones fallan, hombre. ¿Pero tú te crees que todas esas niñas que quedan embarazadas no tomaban precauciones? ¿Todas fallan? Voy a hablar ahora mismo de eso. ¿Todas fallan? Lo único que no falla es no hacer nada. Ah, desde luego. Como no hagas nada, no falla. Eso desde luego. Que hay derecho. Yo os voy a decir, mira, como a un individuo le divierta adelantar en los cambios de rasante, ese tío termina en el cementerio. Termina en el cementerio. Porque un día adelantas en un cambio de rasante y no te pasa nada. Y el segundo también. Pero tú juega con esto. Verás, terminas en el cementerio. Lo mismo esto. Con el sexo no se juega. El sexo no es para jugar. Y el que juega con el sexo, claro, cuando boom, boom, boom. Claro, no puede ser. Y es que hay derecho que por estos niñatos jueguen con el sexo, traiga un niño al mundo desamparado. Pero ¿qué le podéis ofrecer a ese niño que viene al mundo? Y después ahí tenemos, pues primero, o se casan o no se casan. Si no se casan, malo, madre soltera. Y un niño sin padre conocido. Pues vaya, pues va a ser muy bonito el porvenir que le ofrecéis al niño. Y si os casáis sin amor, pues no sé si es peor todavía. No sé si es peor casarse sin amor. ¿Y todo por qué? Porque os calentasteis en la discoteca y os fuisteis a desahogaros después detrás de una puerta. O donde sea. O a la cama, me es igual. Esto no puede ser. Con el sexo no se puede jugar, hombre, que es una cosa muy seria. Hacer un niño es lo más grande que se puede hacer en la vida, de tejas abajo. No hablo de la gracia y de la salvación de las almas, pero de tejas abajo, en lo humano, lo más grande que puede hacer un hombre y una mujer es un niño. Mucho más grande que hacer una casa, un avión, un transatlántico. Hacer un niño es lo más serio. Y con eso, ¿qué es lo más serio de la vida? ¿Qué es hacer un niño? ¡Vamos a jugar! ¡Esto es una canallada! ¡Es una canallada! Jugar con el sexo. No, no, padre, si es que ya nosotros tomamos precauciones. Bueno, pues mirad, todas las precauciones fallan, todas. Yo os voy a decir, es muy fuerte, esto es muy fuerte, pero yo prefiero decíroslo y que lo sepáis, como os dije ayer cuando os hablaba de las enfermedades venéreas. Por cierto, que ayer no lo traje, pero hoy sí lo he traído. Ayer os hablé de un periódico de Madrid cuando hablaba de las enfermedades venéreas que se habían disparado en España, y ayer pues se me olvidó y no traje el periódico, pero aquí lo tenéis, un periódico de Madrid, vamos a ver, donde habla, no sé si podéis leer, las enfermedades venéreas se disparan en España. Oye, Un recorte de periódico. 62.000 nuevos enfermos venéreos aparecen en España cada año. Esto es muy serio. Ayer os hablé un largo rato de esto y no repito. Pero estas son las consecuencias de este libertinaje sexual. Las consecuencias. Y por eso, como os dije ayer, más vale que sepáis las cosas. A ver si cuando no basta el amor de Dios y el respeto a la moral de Dios, por lo menos el miedo de las consecuencias, puede aparecer. En este libro, escrito por un ginecólogo, habla de que la única manera de evitar un embarazo es evitar manipular con los órganos genitales. Y te dice que basta una mano sucia de esperma masculino que toque los genitales femeninos, la puede dejar embarazada. Porque un microscópico espermatozoide se puede colar hasta arriba y dejar embarazada. Y te lo dice un ginecólogo que tiene experiencia. Cuando Dios manda moral, manda pureza, pero pureza absoluta. No, no, nosotros no llegamos al final. Es que no hace falta llegar al final para dejar una chica embarazada. Es más, esto sirve un poco de curiosidad. Lo tengo aquí también. Lo recorté de una revista porque era curioso. Bueno, a ver si ahora lo encuentro. Espero que sí, porque lo tenía mal. Vamos a ver si lo encuentro pronto. Y es que, bueno, lo tenía por aquí, hombre, no lo encuentro ahora mismo. Bueno, es que tengo recortado de un periódico, de una revista, el caso de una chica, lo titula embarazo virginal. La chica era virgen, no había hecho el coito con nadie, mantenía su virginidad, pero amigo, se había dejado tocar, resultado embarazada, y los médicos la examinan, sí, es virgen, pero está embarazada. Y aquí tengo el recorte, pero aquí está. No pierdo tiempo y no lo busco. Si alguien después quiere, ya lo buscaré con más calma. De manera que, como estaba diciendo, el uso del aparato genital es derecho exclusivo de casados, que son los únicos que están en condiciones de poder ofrecer a ese niño un porvenir, una educación, un hogar. Pero quien no está en esas condiciones no puede correr el riesgo de traer niños al mundo. Solo por jugar. Con el sexo no se juega. Ahora bien, puede ser que eso esté ocurriendo. Bueno, pues si tomamos precauciones y nos fallan, siempre hay una solución, el aborto. El aborto no es solución. El aborto es un crimen, el peor de todos los crímenes, porque matas a un ser humano indefenso que por no poder defenderse no puede ni correr, ni huir, ni gritar, ni protestar. El aborto es un asesinato de un inocente. Y fijaros lo que digo. Nadie puede justificar condenar a muerte a un inocente, ni católico ni no católico. Que no nos digan, es que vosotros los católicos queréis imponernos a todos vuestra moral. No, señor. Es que defender la vida de un inocente no es solo de católicos. Es de toda persona que tenga dos dedos de frente y tenga el más mínimo sentido de la justicia. ¿Con qué derecho condenamos a muerte a un niño inocente? ¿En qué cabeza cabe que sea lícito asesinar a una persona inocente? Ni católico ni no católico. Basta ser humano. El aborto es un asesinato de una persona inocente. Esto no lo puede justificar nadie, ni católico ni no católico. Ah, es que en los primeros meses, pues no sabemos si es o no es persona humana. Es que ni en caso de duda. Ni en caso de duda puedes abortar. Hablo del aborto voluntario, no del aborto accidente, que viene sin querer. No puedes provocar el aborto ni en caso de duda. Y te pongo un ejemplo. Si a ti te dan un paquete para que lo tires al mar, diciéndote que es un gato muerto, y tú sospechas que es un niño vivo, no puedes tirarlo al mar. Y si tú tiras el paquete al mar con la duda de que sea un niño vivo, y resulta que es un niño vivo, eres un homicida. Tú no puedes tirar al mar un paquete sin esclarecer si es un gato muerto o es un niño vivo. Si hay probabilidad de que sea un niño vivo, no puedes tirarlo al mar. Tú no puedes disparar sobre una cosa que se mueve detrás de unas matas. Es que creo que es un jabalí. Es que puede ser un hombre. Ah, como no sé si es jabalí o es hombre, zarza. No puede ser hombre. Tú no puedes disparar con la duda de que sea un hombre. Tú no puedes tirar un paquete al mar con la duda de que sea un niño. Basta la duda de que pueda ser persona humana para que el aborto sea un crimen. Pero lo grave de esto es que no hay duda. Hay seguridad de que es persona humana. Porque el que sea o no persona humana, quien tiene que decirlo son los médicos. Y todos los médicos del mundo están de acuerdo que empieza la persona humana en el momento de la concepción. Tengo un montón, tengo escrito un artículo sobre el aborto que me publicaron, lo titulo El aborto, asesinar inocentes. Me lo publicaron en el diario Ya de Madrid y aquí pongo un montón de testimonios de médicos, de congresos internacionales de medicina, de premio Nobel de medicina, etcétera, un montón de testimonios de médicos afirmando la vida humana empieza en el momento de la concepción. En mi libro tengo un texto más largo de un catedrático de Madrid, catedrático de ginecología, doctor Botella Yusía, donde habla de cómo desde el primer momento de la concepción el nuevo ser tiene un código genético individual y en su código genético está programado lo que ese nuevo ser será en el futuro, si alto o bajo, si gordo o flaco, si ojos azules o ojos negros. Están los cromosomas en el código genético y ese código genético es distinto del código de los padres. Es una burrada. Y muestra de ignorancia supina estas feministas que van diciendo yo hago de mi cuerpo lo que quiero. Pero ¿quién te ha dicho que eso que llevas en tus entrañas es tu cuerpo? Está en tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. No es como una verruga que te sale y te la puedes quemar porque te estorba. Lo que llevas en tus entrañas es un ser humano que Dios lo pone en tus entrañas para que lo cuides, porque fuera de tus entrañas no puede vivir. Y Dios lo pone en tus entrañas para que lo cuides, lo alimentes, lo protejas. Desde luego no para que lo mates. Yo de mi cuerpo hago lo que quiero. ¿Eso se lo dicen? Iba a decir las fieras, pero no quiero ofender a las fieras. Ninguna fiera mata a sus hijos. Ninguna. Todas las fieras defienden sus crías. Todas. Y estas mujeres desnaturalizadas quieren derecho para poder matar a sus hijos, ni las quieras hacer eso. Es que de mi cuerpo hago lo que quiero. ¿Quién te ha dicho que es de tu cuerpo? Pregunta a los médicos. Es un individuo humano, con su código genético individual, distinto del código de los padres. Es persona humana, está amparado por los derechos humanos. ¿Con qué derecho condenamos a muerte a un ser inocente que no ha hecho nada malo? Leo, doctor don José Botella Lucía, catedrático de ginecología de la Universidad Complutense de Madrid, dice: la individualidad humana depende del código genético, y este código genético queda constituido en el momento de la fecundación, siendo propio del nuevo ser, distinto de los códigos paterno y materno. Es decir, que el nuevo ser es un individuo desde el momento de la fecundación, y por lo tanto está amparado con los derechos humanos. Eliminarlo es eliminar un hombre, un homicidio. Y un hombre que, además del derecho que él tiene a la vida, lleva en sí el derecho a vivir de toda una cadena de otros posibles seres humanos en el futuro, entre los cuales puede haber genios, artistas, sabios y santos. Eliminándolo, no sabemos la cadena de hombres grandes que eliminamos por egoísmo de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para los médicos no hay duda. El niño, el ser humano, empieza la fecundación. No podemos dudar. Y, por lo tanto, el homicidio nunca se puede justificar, matar a un ser inocente. Aunque las leyes hechas por los hombres lo permitan. Porque las leyes que hacen los hombres no pueden convertir en bueno lo que es malo. Aunque las leyes que hagan los hombres permitan la calumnia será una injusticia. Y las leyes de los hombres no pueden hacer bueno lo que Dios dice que es malo. Las leyes de los hombres, que salen por egoísmo de los que hacen las leyes, no pueden convertir en bueno lo que es malo. Aunque en el mundo entero se permite el aborto sigue siendo un crimen monstruoso, que es asesinar a seres inocentes e indefensos. Las leyes de los hombres no pueden hacer bueno lo que Dios dice que es malo. Pero, además, las leyes de los hombres, lo más que pueden hacer es despenalizar el aborto, no castigar el aborto, permitir el aborto. Lo que no pueden quitar es el remordimiento. Eso no lo quitan las leyes de los hombres, el remordimiento. Y la madre que asesina a su hijo tiene que tener un remordimiento, que eso no se lo quita nadie. Me dijo a mí una vez una chica que había abortado: padre, muchas noches me despierto sobresaltada. Parece que se me aparece mi hijo a quien yo asesiné. Lógico, ese remordimiento no se lo quita nadie. Me decía un médico: es muy frecuente que mujeres que han abortado terminan enfermas mentales, de remordimiento. Es muy fácil quitar de en medio un niño que estorba, pero cuando después esa mujer ve un niño bonito, un niño gracioso, un niño acariciando a su madre, es inevitable pensar: así podía ser el mío si yo no lo hubiera matado. Ese remordimiento no se lo quita nadie. Y a veces, como tengo el texto del médico, es muy frecuente mujeres que han abortado terminan enfermas mentales. No pueden aguantar eso. Padre, pero es que hay casos límite, como dice la ley española, hay casos límite. Pues ni en casos límites. Y como conviene tener ideas. Es que en caso de peligro de la madre... Pues mira, eso ha pasado en la historia. Eso de que un embarazo ponga en peligro la vida de la madre, ha pasado. Antes sí, no digo yo que no. En tiempos pasados pudo una madre embarazada correr peligro por un parto difícil. Pero mirad lo que cito en mi artículo del doctor don Fernando Muñoz Ferrer, jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología de la Residencia de la Seguridad Social de Cádiz, que ha cumplido recientemente 40 años como profesional de la medicina y ha asistido a 60.000 partos. Y después de 60.000 partos, copio del periódico, afirma: en mis 40 años de profesión, nunca he tenido que escoger entre la vida de la madre y del hijo. En 40 años, 60.000 partos. Hoy, la medicina supera todos los casos difíciles y hoy ninguna mujer se muere por un embarazo difícil. Eso es un portillo que la ley quiere dejar abierto para que todo el que quiera abortar, si es que el embarazo se presentaba difícil y hubo que abortar. Un portillo para aborto libre. Pero es mentira, según dicen los médicos, que una mujer ponga en peligro su vida por un embarazo difícil. Otro caso, te dicen: bueno, es que si el niño va a salir anormal, pues entonces que se recomienda el aborto para que el niño salga. ¿Cómo? ¿Que porque un niño vaya a salir anormal hay derecho a matarlo? Entonces, ¿tenemos derecho a matar a todos los niños enfermos que hay en el mundo? ¿Y a todos los ancianos enfermos que hay en el mundo? ¿Es que porque una persona está enferma hay derecho a matarla? ¿Pero qué sociedad egoísta queremos montar, hombre? ¿Aquí solo tienen derecho a vivir los sanos? ¿Los enfermos no pueden vivir? ¿Y vamos a eliminar a todos los enfermos que nos estorban? ¿Pero qué es esto? ¿Y hablamos de justicia? ¿Y derechos humanos y de respeto a la persona? ¿Queremos eliminar a los que nos estorban? ¿Porque están enfermos? ¿Porque van a salir deformes? ¿Qué justicia es esta? Que queremos derecho a matar a los enfermos que nos estorban. El enfermo tiene derecho a vivir. Y nosotros, obligación de cuidarlos. Bastante cruz tiene el pobre con su enfermedad, para que encima nosotros le castiguemos con la pena de muerte por el solo delito de estar enfermo. ¿Dónde vamos a ir? Pero además, es que estas predicciones de niños anormales tienen un margen de error fenomenal. Y la medicina predice un niño anormal y después sale sano. Y voy a deciros un par de cosas sacadas de los periódicos. Primero, cuando aquella nube tóxica de Seveso en Italia, se recomendó a las embarazadas que abortaran, porque la toxicidad de la nube podía hacer nacer niños deformes. Se las aconsejó que abortaran. Sin embargo, las que no quisieron abortar, copio del periódico ya de Madrid, 1.400 madres que no quisieron abortar dieron a luz niños perfectamente sanos. Se les había dicho que la nube tóxica, niños deformes, niños anormales, recomendando el embarazo para evitar niños anormales, pues 1.400 madres que no quisieron abortar dieron a luz niños perfectamente sanos. En España, las embarazadas enfermas de la colza, se les recomendó el aborto. Todo del periódico son datos. Se les recomendó el aborto a las enfermas de la colza. Podían tener niños anormales. Pues resulta, según el doctor Zamarriego, que es un ginecólogo de la institución que se encargaba de estas cosas, también lo tomo del periódico, 450 partos de mujeres afectadas por el síndrome tóxico, ninguno de los nacidos ha presentado malformaciones. Las decían que abortaran, que los niños iban a salir con malformaciones. Ni uno solo con malformaciones. Es decir, que a veces estas predicciones fallan porque hay un margen de error tremendo. Y si vamos a hacer caso a estas predicciones, ¿cuantísimos asesinatos de niños inocentes? Por si acaso sale anormal. Esto es una barbaridad. Tercer caso. Bueno, claro, es que en caso de violación, porque claro, pobrecita, si ese hijo no deseado, fruto de una violación, pobrecita. Salió en televisión una chica en Murcia, creo que era, dándole bombo. que tuvo que abortar porque había sido violada, la pobrecita no tenía otra solución, un hijo no deseado. Y hoy, es una injusticia la violación, y mañana voy a hablar de las violaciones con más calma. Mañana voy a hablar de las violaciones. Ahora la cito de paso. La violación es una canallada. La violación es una injusticia. Pero oye, ¿es que una injusticia se remedia con otra injusticia mayor? ¿Es que porque un maníaco sexual viola a una chica, vamos a castigar con pena de muerte al pobre niño que no ha hecho nada malo? ¿De dónde? Si hay que castiguen al violador. Este merece castigo, el violador. Pero ¿por qué ese violador comete la burrada de violar a una mujer? ¿Ahora castigamos al niño con la pena de muerte? ¿Pero qué justicia es esta? Castigar al niño por culpa de su padre, que es un maníaco sexual. ¿Lo estamos viendo, qué justicia es esta? Si hay que castiguen al violador, no al niño que no ha hecho nada malo. Ah, es que esta pobre chica, un hijo no deseado. Pues si no quiere su hijo, que lo entregue a una sociedad de adopción, que las hay. Que hay muchos matrimonios sin hijos que quieren adoptar hijos y no hay. No hay niños para adoptar. Hay mucha más demanda que oferta de niños para adopción. Y hay instituciones. Aquí tengo ya anotado, yo pongo la de Madrid, que es un sitio céntrico, pero hay muchas en Barcelona, en todas partes. En Madrid está AEPA, que es la Asociación para la Protección de la Adopción, en la calle Fernández de la Hoz, número 35. Se encarga de esto. Una mujer no quiere el hijo de sus entrañas, que lo entrega a esta asociación, que encontrará una familia que lo adopte, un matrimonio que lo lleve adelante. Lo que no puede ser nunca solución es matar a un niño porque estorba, que no ha hecho nada malo, para que se le mate. Por lo tanto, el aborto nunca es solución. Y todos los responsables del aborto tienen sus manos manchadas de sangre inocente. Y algún día darán cuenta a Dios de todos los asesinatos que se van a cometer por culpa de los responsables que han manchado sus manos de sangre inocente. ¿Y esto es tan serio? Que el nuevo Código de Derecho Canónico excomulga a los que practiquen el aborto, los excluye de los sacramentos, excomunión al que practique el aborto. Esto es muy serio, esto es muy serio. La Iglesia siempre ha defendido al débil, la Iglesia siempre ha estado con el pobre, con el marginado, con el que todo el mundo desprecia, humilla y tortura y maltrata y asesina. Y hoy que nadie defiende a ese pobre niño, nadie, la Iglesia es la única que defiende a ese niño. Mientras en el mundo entero lo están pisoteando los derechos a vivir de esta persona humana, en el mundo entero se pisotea el derecho a vivir de estos niños inocentes, la única que lo defiende es la Iglesia católica. Como pasó en otros años con la esclavitud y ha pasado con la mujer, no es el momento. Ahora salen las feministas descubriendo el Mediterráneo. La Iglesia católica ha defendido siempre a la mujer y la ha liberado con auténtica libertad, no con esta libertad, que mañana hablaremos también de esta liberación de la mujer, que llaman liberación cuando es la opresión más grande a que jamás se ha habido sometido a la mujer. Nunca ha sido la mujer más objeto que hoy, ni más degradada, ni más envilecida que hoy. Por mucho que gritan de liberación. De liberación nada, de opresión, de esclavitud y de instrumentalización. La Iglesia siempre ha defendido a la mujer y la primera que ha dignificado a la mujer. Y a los pobres, y a los enfermos, y a los leprosos. Cuando nadie se preocupaba de los leprosos, la Iglesia hizo leproserías. Y cuando nadie hacía escuelas, la Iglesia hacía escuelas para niños pobres y asilos para los viejos. La Iglesia siempre ha estado con el pobre, con el necesitado, con el indefenso. Hoy el Estado tiene ya escuelas, hoy el Estado tiene hospitales, hoy el Estado tiene de todo. Y hoy que el Estado ataca al niño y quiere matar a un niño inocente, la Iglesia defiende al niño. Tiene derecho a vivir como un adulto, es persona humana lo mismo que un hombre, etcétera, etcétera, etcétera, que el reloj corre muchísimo y me quedan muchas cosas que... Todo esto era a propósito de que si no queremos embarazos no deseados, no hagamos aquello que pone en peligro un posible embarazo. Porque si te aficionas a adelantar en cambios de rasante, terminas en la sepultura. Pues lo mismo. Como tú no te domines, terminarás teniendo un embarazo no deseado. Y el aborto no es solución. Pero tengo que decir más cosas. En esta armonía que tiene que haber entre hombre y mujer antes de casarse, es muy importante la armonía en ideas religiosas. Mirad, la fe es lo que más une y lo que más separa. Y cuando en un matrimonio no hay armonía ni ideas religiosas, hay peligro enorme de disgustos, de problemas, de conflictos, de abismo. Mirad, es frecuente que la chica tenga mejor formación que el chico, formación religiosa. Se ha preocupado más, quizás pues ha estado en colegio de religiosa, hay más colegios de religiosas que de religiosos también, ha leído más cosas de religión, ha oído más sermones, ha ido más en conferencias, no sé. No es raro que la chica tenga mejor formación religiosa que el chico. El chico empezó a trabajar de pequeño, se ha despreocupado, ha estudiado otras cosas y ha abandonado la religión. Puede ser. Mira, esto no es problema, no es problema si el chico reconoce que está en un nivel inferior, procura superarse para nivelarse, procura formarse mejor y ponerse a la altura de la chica. Bien. Ahora, si el chico es obstáculo para que la chica viva su fe, nadie en el mundo tiene derecho a privarte de vivir tu fe, ni tu marido ni nadie. Antes que Dios, nadie en el mundo. El marido es el primero entre los hombres. Y la mujer debe amar a su marido más que a nadie en el mundo. Pero más que a su marido, tiene que amar a Dios. Más que dar gusto a su marido, tiene que dar gusto a Dios. Y cuando el marido quiere ser el obstáculo para que su mujer viva su fe, no tiene derecho. Por encima de Dios nadie, ni el marido ni nadie. Dios el primero, siempre, para todos. Os voy a contar una anécdota histórica. En un pueblo, un domingo al atardecer, una parejita, carretera adelante, vuestra risa, ya sabéis cómo va a terminar el asunto, ¿verdad? Ya sabéis. Llegan a un sitio estratégico, se esconden detrás de unas matas, no para rezar el rosario, ya se entiende, y empieza la función. La chica tonta de remate, porque ya podía imaginarse que cuando el otro la invita a esconderse detrás de las matas, no era para nada bueno. Tonta de remate. Y tonta de remate porque empieza a dejarse. El otro va más, claro, el otro va más, hasta que se pone como un potro. Se tira encima, la otra se asusta, de pie, no, eso no. El otro tío estaba desbocado. El tío ya, pues no podía dar marcha atrás. Y entonces le dice el chico a la chica: mira, estoy harto de tus tonterías. Decídete de una vez, o tu Dios o yo. Histórico. ¿Será imbécil el tío? Oye, idiota, ¿pero tú qué te has creído, muchacho? ¿O tu Dios o yo? ¿Pero por qué te ha tomado tú? Aquella chica, que hasta ese momento fue idiota. Primero por esconderse ahí detrás, que ya podía imaginarse lo que venía. Por ir cediendo, que podía imaginarse que el otro no se iba a contentar con cuatro cositas. El otro tío iba por todo. Hasta ahí tonta. Pero en aquel momento estuvo fenomenal. Porque cuando aquel chico le dice, o tu Dios o yo, contestó la chica: mira, lo siento, pero si me obligas a elegir entre Dios y tú, perdona, pero me quedo con Dios. ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Así se responde! Pero ese idiota que se ha creído. ¿Pero por quién se ha tomado? Pero es que él piensa que la chica lo prefiere a él. Pero es imbécil. Claro, si me obligas a elegir entre Dios y tú, perdona, pero me quedo con Dios, natural. Natural. Bueno, esto se puede repetir. Y muchas veces una chica puede estar en el problema de o dar gusto a Dios o dar gusto a su marido. Si da gusto a su marido, se pone mal con Dios. Si da gusto a Dios, se pone mal con su marido. Esto es muy serio. Pues antes de casarte, piensa si este hombre va a ser conflicto y problema para que tú vivas tu fe. Porque delante de Dios, nadie en el mundo. Tu marido el primero entre los hombres. Pero no por encima de Dios, ¿dónde vamos a ir? Pero como no quiero que parezca que siempre las buenas son las chicas y los malos son los chicos, voy a contar un caso que es al revés. Claro, claro, claro. Una de cal y otra de arena. Claro. Que no todas las chicas son angelitos, ¿eh? Mañana hablaré yo de la muchacha lujuriosa. Ya veréis, ya veréis. Mañana. Que las hay también. No, esta que voy a contar no es que fuera lujuriosa. Su problema no era... No estoy en este terreno ahora. Estoy en terreno de ideas religiosas. No en el terreno del vicio y de la lujuria y del desenfreno, sino en el terreno de ideas religiosas. Un chico amigo mío, muy bien formado religiosamente, que hizo la tontería de casarse con una chica muy mona, pero fría, espiritualmente fría, indiferente religiosamente. Y este hombre, también formado con una fe profundísima, ¿cómo sufre hoy? Porque sus hijos no están saliendo con la formación religiosa que él quisiera, porque él se va a trabajar, él vuelve tarde, a veces los niños están acostados. Él no puede encargarse de formar religiosamente a los niños. Y su mujer, que es la que tenía que enseñarles a rezar y a hablarles de la Virgen y del niño Jesús, no lo hace porque no le sale. Porque no le sale, porque no lo lleva dentro. Y este hombre estaba muy enamorado de su mujer por otras cosas, pero descuidó el punto religioso. Y hoy es un tormento para este hombre, porque se esfuerza en infundirle la fe a sus hijos como su madre se la infundió a él. Pero su mujer no lo hace porque no lo lleva dentro y no le sale. Lo que sufre este hombre. Por eso digo, ojalá haya armonía siempre entre ideas religiosas, porque la fe es lo que más une y lo que más separa. Y como el reloj corre tanto, voy a decir brevemente también sobre matrimonios mixtos. Se llaman matrimonios mixtos aquellos matrimonios en que los dos cónyuges son de distinta religión. Católico con protestante, católico con judío, católico con mahometano. La Iglesia tolera estos matrimonios y por eso legisla sobre ellos, pero los desaconseja. A veces son motivo de desacuerdos, de conflictos, de problemas, de fracasos matrimoniales. Vuelvo a decir siempre, la fe es lo que más une y lo que más separa. Y hay matrimonios que cuando no están de acuerdo, lo más importante que es la religión, y cuando llega la educación de los hijos, es muy frecuente que los hijos de estos matrimonios mixtos salgan indiferentes, descreídos, totalmente sin fe de ningún tipo. Y entonces, cuando una persona que tiene fe y sabe valorar la fe y quisiera que sus hijos vivieran su fe, porque la fe es lo que más vale en el mundo, el dejar fe a los hijos vale más que dejarles una herencia millonaria o un título nobiliario. Y cuando una persona que tiene fe ve que sus hijos no tienen la fe que ellos tienen, pues sufre enormemente. Y es motivo de enormes disgustos y conflictos en el matrimonio. Por lo tanto, el católico que se case con católico, el protestante con protestante, el testigo de Jehová con testigo de Jehová, el musulmán con musulmán y el judío con judío. Pero estas mezclas a veces pueden salir bien, no digo yo que siempre, pero es la excepción. Tiene grandes problemas, por eso la Iglesia desaconseja el que se casen matrimonios mixtos de distintas religiones. Es una pena, pero hay que acabar ya en picado, porque es la hora de acabar. Y lo único que voy a decir también, lo dejo para el final porque no es lo más importante, pero sí me hubiera gustado desarrollar un poco que es necesario conocer la salud de la otra persona. La salud. Porque no es lo mismo casarse con una persona sana que con una persona enferma. Es conveniente. En algunos sitios del extranjero está mandado hacer un examen médico matrimonial, prematrimonial. En España no está mandado, pero debía hacerse. Que el que se casa sepa. Yo no digo que por un hombre descubra que su mujer está enferma la vaya a dejar, no. Quizás la quiera tanto que quiere casarse con una mujer enferma, pero tiene que saber que está enferma. Lo que no puede ser es que descubra su enfermedad después de casado, donde a lo mejor no tiene fuerza para someterse a las limitaciones que supone la enfermedad de su mujer. Tiene que saberlo. Y quizás, a pesar de eso, se case. ¡Fenómeno! Pero que sepa lo que hace. Yo conozco el caso de una chica que se casó con un chico enfermo. Ella lo quería muchísimo, dispuesta a ser enfermera de él toda su vida. Muy bien, muy bien. Uno puede estar enfermo y casarse con él. Lo que no puede ser es casarse con una persona creyendo que es sana y después descubrir que está enferma. Eso hay que conocerlo. Incluso el factor RH, ¿eh?, que tiene sus problemas. Hoy está muy superado, ya no pasa lo de antes, está muy superado ahí. Pero viene bien saberlo. Todo este lo pongo al final porque no es lo más importante. Pero es otro dato que había que conocer. Porque después de casados a veces se presentan problemas que si los estudiáis antes de la boda, veréis hasta qué punto. Porque es posible que se une esto y esto y esto y esto y esto, y son tantas cosas que al final dicen, pues esta boda no es aconsejable. O decir, pues sí, pues a pesar de esto y de esto y de esto, pues la boda es aconsejable. No digo ni que haya que ir adelante ni que haya que dar marcha atrás. Digo que hay que conocer la situación, conocerse muy bien, para no llevarse chascos después de la boda. Porque cuando estos descubrimientos se hacen después de la boda, es motivo de grandes fracasos matrimoniales. Bien, pues dicho esto, nada más, muchas gracias y hasta luego.